del 15 febrero, que es Se quedan mis pequeños soles. Sí, sí, son, son dos flores que me dan confianza en la vida. Sí, señor. Y luz. Y luz, claro, como un buen abuelo. Adamo, no te voy a quitar mucho más tiempo. Una curiosidad, el otro día hacíamos un reportaje sobre cómo se está poniendo de moda el vinilo. El vinilo de nuevo, hay mucha gente que está comprando vinilos, discos. ¿Tú escuchas discos en tu casa? Yo escucho vinilos porque, lo digan todo, hay un calor que no se encuentra en el digital y no se sabe cosa es menos el vinil es más caluroso, caliente. El digital tiene algo de más clínico frío. Casi sí. Y la nostalgia también de ver girar un disco es una cosa que te transporta en una otra época. Aunque hay una grande nostalgia. Claro. Sí, una nostalgia de ternura. Pues Salvatore Adamo, las 5:42, las 4:42 en Canarias, deseando volver a verte en los escenarios de nuestro país. Voy a recordar a todos los ponedores que el próximo 28 de febrero estás en Madrid y el 3 en Barcelona. Te aseguro, Salvatore, que ha sido un placer y un honor tenerte de nuevo con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y toda nuestra admiración, cariño y respeto. Gracias, Pulpo. Un abrazo también a todos y a todos. Y a ti. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias por tu amabilidad. Gracias a ti, como siempre, por estas canciones que nos conectan con la vida y nos encanta. Seguimos escuchando este Mis manos en tu cintura. Esto es todo un himno en este programa. Dura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La la la la la la la la. ...4:43 en Canarias, qué emoción, por favor, qué sentimiento. Lógicamente, Bea, hoy nos tenemos que dejar a un lado pues nuestra ronda de ponedores, a Gonzalo Zavalla, nuestro artista de la semana, porque es que tener a un hombre como hemos tenido en este programa de radio hace que cambiemos las cosas. Claro, a quien no se podía cortar era Adamo, que ha sido todo un lujo. Que me ha dicho que le ha costado mucho despertarse, me ha mandado un WhatsApp, dice: Pulpo, me ha costado mucho despertarme. Bueno, pero ha merecido la pena estar este ratito de radio con él. Fíjate qué canciones nos siguen mandando los ponedores que les conectan rápidamente con sus padres de hace un montón de años, ¿eh? José Quintero, el Ojalá que llueva café en el campo de Guerra, o José Julián, que dice: pues mi padre tenía puesto en el coche una cassette de Concha Piquer y mi madre siempre me hacía poner zarzuelas. Como se las sabía, las iba cantando. Y también Maximino, que dice: yo con mis padres no, pero con mi hijo ahora lo que llevo en el coche es a Fito Cabrales. Y vamos a puro pulmón, qué bonito. Qué bien. Oye, está fenomenal. Ten en cuenta que estas canciones que tú les pongas ahora, si los tienes jovencitos, se les van a quedar en el corazón para toda la vida. Con lo cual, la responsabilidad que tenemos los padres en ese sentido es muy importante para ver qué canción les metemos en vena a nuestros hijos. Fíjate, Miguel M. Forníes nos cuenta en Facebook, dice: Pulpo, las canciones que me unen a mis padres son las de Nat King Cole y Antonio Machín. Oye, Nat King Cole lo han mencionado, sí, unos cuantos ponedores. Ha salido varias veces, sí. Uh-huh. Qué bueno. Un par de mensajes más. Pues mira, Rodrius, que dice: vamos a ver, ese Salvatore grande. Dice: a mi madre le gustaba mucho Sabia, ese que canta, y mi padre es de música clásica, más de Vivaldi o de Wagner. Y Antonio Real dice: vamos a ver, dice: mis manos en tu cintura. En el año 80 la ponían todos los domingos en la discoteca en Piano Blanc, en Alacuás, en Valencia. Grande Adamo. Genial, pues muchísimas gracias por estos mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Toca hablar del mundo del motor con Alfonso García, que es nuestro experto en el sector. Nosotros cariñosamente ya sabes que le llamamos Motorman. Alfonso, muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, que me he enterado que un estudio analiza el interior de varios coches y establece el ranking de las zonas del automóvil donde más bacterias se encontraron. ¿Cuáles son? Pues bien, ese estudio realizado por un grupo de investigadores de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Aston en Birmingham, Reino Unido, donde se analizaron diferentes vehículos con propietarios que les daban usos diferentes. Pues bien, el lugar donde más bacterias se encontraron fueron el maletero, con 1.425 bacterias, seguida del asiento del conductor con 650, a continuación la palanca de cambios, asientos traseros y salpicadero. Lo curioso, en último lugar, el volante, quizás debido al mayor uso de gel desinfectante hidroalcohólico durante esta pandemia. Por último, decir que el estudio reveló que en todos los coches analizados se encontraron bacterias fecales, incluso más que en un inodoro. Madre mía, yo jamás podría imaginar que eso estaba sucediendo dentro de un vehículo. Pero vamos, si tú nos lo cuentas es que así será. Y atención a esta noticia porque la policía, un abrazo a la policía y a la Guardia Civil, alerta de una nueva estafa por Bizum en la compra. Atención, la venta online de motos y también de coches. Cuidado con las webs de compra-venta, ¿eh? Sí, sí, teniendo en cuenta que han aumentado las transacciones entre particulares de vehículos de segunda mano, tanto de coche como de motos, la policía advierte que hay que tener mucho cuidado antes de cerrar el trato y, por supuesto, siempre inspeccionar el vehículo, comprobar el estado del motor y también los papeles. Fíjate, Pulpo, la policía local de Medina Sidonia, Cádiz, ha compartido en redes sociales el vídeo de un engaño del que fue víctima un vecino cuando iba a vender una moto de segunda mano. Pues bien, el ciberdelincuente le quería pagar la reserva de 500 euros en Bizum. Hay que tener en cuenta que las webs genéricas como Wallapop son las preferidas por los ciberdelincuentes, donde se validan operaciones en las que, en lugar de percibir el dinero, lo que está haciendo es transferir esa cantidad al timador. Uh-huh. Oye, Mario de Madrid es un ponedor que nos está escuchando ahora y dice, Pulpo, por favor, esto es para Motorman. ¿Es cierto que conducir a bajas revoluciones y siempre en marchas largas para ahorrar combustible puede acarrear averías en el motor? Que nos lo cuente Motorman, por favor, Pulpo. A ver, la respuesta es muy clara, sí. Y no solo el motor, porque llevar el coche asfixiado, forzando el motor, a lo que hay que sumar gran cantidad de vibraciones que pueden afectar a componentes mecánicos. Hacer una conducción excesivamente económica puede traer averías, primero en la válvula de recirculación de gases, llamada EGR, la segunda es en el filtro antipartículas, llamada FAP, y en ambos casos se produce por una gran cantidad de hollín que se crea. Y por último, desgastes prematuros y funcionamiento incorrecto en elementos como los cilindros, como otros componentes mecánicos debido a las vibraciones por circular a bajas revoluciones. Cada vez que dices a circular a bajas revoluciones, parece que vas a decir a baja temperatura por la cocina que está tan de moda en el día de hoy. Bueno, esto es importante también. Un ponedor que nos está escuchando desde Toledo, se llama Arturo, y te pregunta, Alfonso, tengo que comprar un coche nuevo, necesito que sea diésel, pues hago muchísimos kilómetros al año en carretera, pero por mi trabajo necesito entrar en la ciudad. ¿Cuál me recomendarías con etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico? A ver, coches diésel con etiqueta eco son híbridos, aunque la mayoría son vehículos de hibridación ligera, con un pequeño motor eléctrico y una batería de 48 voltios. Esta microhibridación es capaz de actuar como la de arranque generador, entre ellos el Audi A4 TDI, el Serie Coupé de BMW el 220D, el Kia Ceed CRDi o, por ejemplo, el Volvo V60. En cuanto a coches con motor diésel, tecnología híbrida enchufable, etiqueta cero, la única oferta es la de Mercedes. También con microhibridación de 48 voltios, etiqueta eco, en ambos casos están disponibles en el nuevo Mercedes Clase C, y en ambas versiones los consumos son realmente muy ajustados, sobre todo en el 200D y 200B, perdón, con etiqueta eco de la Dirección General de Tráfico. Pues muchas gracias, Alfonso. No hay tiempo para más. Carlos Herrera ya está preparado. Antes tenemos que escuchar unos consejos y volvemos con Herrera. Tú, de momento, ¿cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Gracias, Alfonso. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Cuánto me costará la cuota de autónomos? ¿Seguirá subiendo la gasolina? ¿Cómo me afectará la reforma laboral? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Las ventas minoristas parece que repuntan, pero poco, ¿por qué? Bueno, pues mira, es que el consumo de las familias está estancando. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. El precio de la luz es noticia prácticamente todos los días. ¿Esto tiene fin? Claro, pero es una barbaridad. Hoy el precio medio de la luz. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. 5:51, hora menos en Canarias. Él comienza a las 6 de la mañana, pero siempre se asoma por aquí para recibir la del pulpo. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Me imagino que estarás fastidiado porque la muerte de Pascual González te ha tenido que tocar el corazón. Mucho porque con Pascual, hombre, todos los que nos hemos dedicado a esto y estamos aquí en Sevilla, pues hemos sido compañeros de viaje de Pascual, de una manera o de otra, ¿no? Sí. Yo soy amigo de Pascual, pues, desde hace 45 años. ¡Wow! O 43 años. Y le he visto crecer en todos los ámbitos, en el musical, en el poético, hasta los límites que conocemos, ¿no? Y que ha dejado, bueno, que llevaba adelante incluso ya cuando no tenía voz. Uh-huh. Y bueno, y es efectivamente un trayazo en la línea de flotación. Uh-huh. ¿Pascual González puede ser uno de los responsables de esa invasión de las sevillanas en los 80 en España? Sí, no te quepa la menor duda. Él, Manolo Barbizón, Jesús Gluck, los Romeros de la Puebla, los Amigos de Gines, Marismeños, primero fueron los hermanos Reyes, el Pali. Uh-huh. Luego llegó efectivamente Pascual y el Mani y otros más y tantísimos grupos que ahora no he nombrado y que debería haber nombrado. Uh-huh. Albahaca y otros tantos que... Arcoiris también, ¿no? Sí, bueno, han dejado mucho, ¿no? Mucho talento. Fíjate, ayer por la tarde me acerqué a casa de mis padres porque en mi casa yo les grababa a mis padres cassettes con los vinilos o algún que otro CD de los cantores de Hispalis. Entonces, yo tengo cintas que les recopilaba pues ciertas sevillanas que a mis padres les encantaban. Mira, qué bonita, por favor. Esta es la voz de Juani, ¿eh? Uh-huh. Esta fue de la Andalucía, este Andalucía Superstar. Exacto. ¿Verdad? Que este venía en uno de los discos, además, que más impresionó de Pascual y de Cantores, ¿no? Uh-huh. Cuando Cantores eran todavía los cuatro originales, los cuatro Beatles, ¿no? De verdad. Palete, hicieron, Fanny y sí, compañía. Hicieron además hasta una portada de un CD que se parecía mucho, sí, a una icónica portada de los Beatles. Sí, sí, sí, sí, así es, así. Uh-huh. Pues otra de las grandes sevillanas de los Cantores de Hispalis, el Nazareno y el Gitano. Tú eres mi café. Él tiene lo que llamaba el Rincón Cofrade. Uh-huh. Donde efectivamente, pues, con esa bulería de arranque, le dedicaba a su Nazareno, y que luego en una sevillana efectivamente muy lenta, con una agrupación musical, como puedes escuchar, desgranaba un auténtico talento, ¿no? Uh-huh. El Rincón Cofrade de Pascual, él era un gran cofrade, deja efectivamente retazos de lo que hubiera sido el gran pregón de Sevilla. Mm. Yo no tengo dudas que habría dado Pascual González. Pues que sepas que tiene que haber mucha gente en España hoy sufriendo la muerte de Pascual González y también sufriendo tu dolor, porque en España la gente te une mucho a él, porque has hecho mucho por las sevillanas y por el sonido de Andalucía, y Pascual González lo ha representado siempre muy bien. Además, mira, Pascual González, en el programa que hice el año pasado desde la Capilla de la Esperanza de Triana, uh-huh, el viernes de Dolores, vino Pascual, siempre que le llamaba venía, y siempre que él me decía quiero ir, yo le decía vente. Vino Pascual con Juan y con cantores, ¿no? Con Diego, a cantar